Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Caballos y Opinión y hoy es martes 23 de junio. Ya empezó el invierno. Bastante benigno, por lo menos por ahora. Bueno, los que hacemos este programa somos Mario López Oliva, María Elena Ciburu, Facundo López Oliva y alguna ayudita de Julio Ordóñez, un amigo de toda la vida. Bueno, como ustedes ya saben, comenzamos el programa. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está con nosotros el doctor Federico Boffi. Federico Boffi es director del Laboratorio de Fisiología y Fisiopatología del Caballo Deportivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y también ejerce la práctica privada con caballos de endurance. Bueno, con él vamos a hablar de varios temas que creo que son fundamentales para que la gente se informe correctamente y en profundidad y como continuación de la nota anterior que hicimos a Elena Romero Neto sobre los caballos árabes y sobre el endurance en nuestro país, para que desde el punto de vista profesional del médico veterinario, sepan qué es esta actividad, cómo se desarrolla, cómo está posicionada Argentina, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Es decir, vamos a hablar un poquito de toda la actividad desde un punto de vista profesional y desde el punto de vista también de las fortalezas y debilidades que tienen en nuestro país. Bueno, Federico, te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros y un poquito yo quiero empezar hablando de varias cosas muy importantes que sucedieron con los caballos de endurance para la Argentina, ¿no? Primero, la carrera que se llevó a cabo en Malasia y después el Panamericano que se llevó a cabo en endurance en Uruguay hace poquitos días. Así que bueno, yo te pediría que por lo menos nos relates un poquito cómo se llega a la carrera de Malasia, de la cual Argentina salió subcampeona del mundo, y todo lo que fue armar, digamos, el equipo y trabajar con el caballo y con el equipo para llegar en óptimas condiciones a una carrera que fue mucho más complicada de lo que en un principio parecía, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? No había podido decir absolutamente nada. Hasta ahora estaba escuchando la presentación. Sí. Bueno, básicamente, ¿cómo se llega? Se llega luego de un recorrido bastante extenso, porque es una disciplina que preparar un caballo para ese nivel de exigencia no se hace en el término ni de 2, ni 4, ni siquiera 8 meses. O sea, preparar un caballo para el más alto rendimiento deportivo demanda al menos 3 o 4 años y planificar, digamos, poder ir a participar de un campeonato mundial demanda mínimamente un año y medio de preparación, no solamente de o los caballos que vayan a participar, sino también, bueno, de todo el equipo que trabaja con esos caballos. Con lo cual, digamos, uno, digamos, en el término de un mes de estadía en Malasia, en este caso en relación al campeonato del mundo, uno puede, digamos, capitalizar, digamos, el esfuerzo de más de un año de trabajo, que no siempre, digamos, es contemplado, sobre todo por gente que por ahí no conoce demasiado la disciplina, ¿no? Totalmente. En relación a la preparación, bueno, básicamente el maestro Ramón cuenta, digamos, con muchos y buenos caballos de endurance. Una de las principales virtudes, creo yo, que tienen los caballos de este establecimiento es la sanidad, con lo cual se dio el lujo, por decirlo de alguna forma, de clasificar dos caballos para ir al campeonato mundial, y la decisión de Agustín y de la familia Vita, que son los que básicamente están con los caballos de Lara Ramón, era viajar con el caballo que definitivamente fue el que fue a participar, digamos, priorizando ese caballo por sobre la otra yegua clasificada, y básicamente por, digamos, por el nivel de rusticidad y fortaleza anímica que tiene el caballo, y también el nivel de conocimiento o feedback que tiene Agustín con ese caballo. Así que, si bien había dos caballos clasificados, ya de entrada la idea de Lara era poder ir con ese caballo en particular y no con la otra yegua. La otra yegua era como una segunda opción ante algún tipo de inconveniente que por suerte no se dio. Está bien. Disculpame que te interrumpa, Federico. Sí. Yo sé que las condiciones climáticas de Malasia fueron, yo diría que extremas, tanto es así que creo que se corrió hasta de noche, ¿no es cierto? Sí, la carrera fue atípica en ese sentido, como bien decís vos, porque se largó a partir de, no recuerdo si fue a las 5 o a las 5 y media de la tarde, y finalizó la mañana siguiente. Cuando normalmente se suele correr desde la madrugada de un día y finaliza a las 2, 3, 4 de la tarde, dependiendo del horario de llegada o la velocidad de carrera de cada binomio, ¿no? Sí. Esto se hizo para evitar justamente las horas de intenso calor y humedad que es el clima reinante por allá. Así que, si bien era, digamos, saludable para los caballos tratar de reducir ese nivel de estrés térmico, implicaba también, digamos, correr fuera digamos, en contra del uso horario del reloj biológico que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, arrancar a correr a media tarde para terminar al otro día a la mañana, nosotros, gracias a Dios, porque el caballo realmente, y Agustín hicieron una carrera formidable, terminaron temprano, pero hubo binomios que estaban llegando tipo 10 de la mañana, imagínate que era, ya hacía calor nuevamente, toda una noche con mucha lluvia de por medio, o sea, realmente se hizo extenuante, ¿no? O sea, toda la noche en vela, corriendo una carrera sumamente importante. Está bien. Federico, ¿tuvieron que tomar alguna medida especial en el entrenamiento con vistas a una carrera tan exigente desde el aspecto climático cuando se entrenó con ese caballo, cuando entrenó con esos caballos? Mira, ahí, digamos, nosotros consideramos que sí y no teníamos demasiadas herramientas como para poder minimizar ese nivel de estrés térmico. Y hubo demasiadas herramientas porque, por ejemplo, María Portón, que en definitiva es la campeona mundial, ella llegó 3-4 días antes del evento con su caballo desde Dubái, que venía de allá en 50 grados en verano y venía, digamos, de temperaturas altísimas y con humedad, con lo cual hasta jocosamente decía que sentía frío, ¿no? Lo cual le permitió tener un nivel de adaptación no solamente al caballo, sino a ella enorme. Nosotros por ahí, digamos, apelando un poco a la maña, o como dije, este tema lo tratamos con alambre, tuvimos que salir a buscar, digamos, recursos alternativos y que por ahí consideramos que nos dieron buenos resultados, pero que era básicamente entrenar, por ejemplo, al caballo con manta, tenerlo todo el tiempo cubierto, independientemente de la temperatura, que era ya agradable entrando la primavera, para tratar de que el animal se habitúe en la temperatura media mucho más elevada de la que hacía por ese entonces acá en Argentina. Claro. Y bueno, y eso creemos nosotros que fue positivo, porque el caballo nunca, el que llegó allá, ni lo notaba agitado, se sudaba normalmente, no era que se sudaba en exceso, lejos estuvo de padecer anhidrosis, como si pasó con caballos del norte de Europa, hubo un par que estuvieron complicados con eso. Así que la verdad que el caballo, no sé, no podemos decir que fue específicamente por eso, pero creemos obviamente que algún nivel de participación tuvo. El caballo se mostró sumamente adaptado desde un inicio. Bueno, buenísimo. Federico, ¿por qué no nos contás qué significa para la Argentina haber salido subcampeón del mundo en esta disciplina en Malasia? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Bueno, en realidad, no, digamos, por ahí gente de la federación me parece que es más propicia para hablar de esto, ¿no? Pero la verdad que es un logro

ahora seguimos con el programa. Así que es una conjunción de cosas, que si cualquiera de esas cosas falla, es muy difícil tener un logro de este nivel, de esta magnitud, ¿no? Pues bueno, es que es raro a veces, porque es una disciplina como prácticamente todas, sacando el pollo, el pato, ¿no? Donde es un deporte individual, o sea, estás vos y tu caballo, ¿no es cierto? Entonces, si bien es una disciplina en la cual el jinete a la hora de correr está solo con su caballo corriendo, simultáneamente requiere realmente de un equipo de apoyo en todo sentido, apoyo, digamos, en la asistencia, en cada punto de apoyo para enfriar el caballo, apoyo en los puntos de recuperación para que el caballo, digamos, largue la siguiente etapa de la mejor forma posible, mucha logística, táctica y estrategia de carrera, con lo cual, si vos tenés ahí más de dos o tres personas que conozcan la disciplina y puedan aportar todo eso suma. O sea que en el fondo es muy importante el trabajo en equipo. Difícilmente puedas tener un buen logro deportivo sin un buen trabajo en equipo. Pero es cierto que a la hora de correr está el caballo y el jinete, ¿no? Sí, pero eso es como, esto es como un Fórmula 1, ¿viste? Que tenés un auto de post básico re solo en la pista, pero atrás tenés un equipo que si no lo tenés, olvídalo, ¿viste? No, es imposible hacer un buen desempeño, es prácticamente imposible hacer un buen desempeño si no se tiene un equipo que, como vos decís, trace la estrategia, tenga la logística, etcétera. Tiene un montón de funciones el equipo. Es tan importante como el binomio que va y lo está corriendo, digamos, ¿no? Seguro, mira, estoy charlando la otra vez, justamente comentaba. La idea es, uno le tiene que aportar al jinete, en este caso, que es quien toma las decisiones y el que está corriendo, la mayor cantidad de información posible. Y la diferencia entre el buen y el mal jinete es el que sabe capitalizar y usar esa información de manera correcta del que no lo sabe hacer. Pero si vos, digamos, a un buen jinete no le provees información, y por ahí un jinete diría similar, sí está provisto de información, que la carrera se hace cuesta arriba. O sea, que en definitiva, digamos, el punto digamos importante a resaltar de parte del jinete es la correcta toma de decisiones. Ahora, en base a qué toma esas decisiones, eso ya es, digamos, del trabajo, forma parte del trabajo de equipo, de poder proveerle de toda esa información para que él valga, digamos, tomando las decisiones correctas, ¿no? Para llegar a un buen resultado deportivo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Federico. Bueno, entonces, pasemos de Malasia, que creo que lo tardamos bastante, al Panamericano de Uruguay, y en la cual Argentina salió también muy en los primeros puestos, digamos, creo que ganó dos medallas de oro y una de plata, algo así fue, o una de bronce. Sí, el Panamericano se corrió el 24 de abril. Ahí, bueno, mi situación en particular fue distinta, porque yo, como te decía inicialmente, yo a Malasia fui como veterinario, digamos, soy el veterinario de Dolores Cal Ramón, entonces fui como veterinario particular de ese caballo, y no fui como veterinario del equipo argentino. O sea, estaba Alejandro de Tazarreta como veterinario del equipo argentino, y yo estaba exclusivamente para ese caballo. En este caso la situación fue distinta porque yo estaba como veterinario del equipo, o sea, del equipo nacional de senior, y Alejandro estaba como veterinario del equipo de Rider. Así que bueno, fue distinto, te decía, porque no es lo mismo ir y, digamos, con un único caballo al cual conoces mucho y a trabajar pensando, digamos, exclusivamente con las miradas puestas en un único caballo y hacerte cargo, digamos, de un equipo nacional donde tenés seis finones, son seis caballos, seis jinetes distintos, algunos los conoces más, otros los conoces menos, pero obviamente con un trabajo, digamos, similar en algún sentido y muy diferente en otro, porque tenés que tomar decisiones sobre el estado de cada caballo para ver quién corre por equipo, quién corre por individual, o sea, eres una serie de responsabilidades que como veterinario de un único caballo no tenés. En relación al medallero, como decías vos, bueno, Argentina, de las cuatro medallas de oro que estaban en juego, que eran, digamos, dos individuales para cada una de las categorías, Land Rider y Senior, y las dos por equipos, trajo tres, y una de bronce también en Land Rider, trajo la individual y la de bronce en Land Rider, y las dos por equipo. Espectacular. Fue también el caballo que... ¿Cómo? Espectacular. Sí, no, la verdad que sí. De hecho, si bien... bien, digamos, el Panamericano no tiene el mismo nivel de exigencia o no está a la altura de un mundial, para nosotros como, digamos, latinoamericanos o como americanos es el segundo evento deportivo en orden de importancia, ¿no? Y Argentina, bueno, de hecho, como le escuché decir a alguna criadora de toda la vida de Árabes, es la primera vez que escuchaba el himno nacional en un podio con medalla de oro para un deporte de la Federación Ecuestre. Así que por suerte la gente se volvió muy contenta. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Se pudo hacer un buen trabajo en equipo a nivel nacional, cosa que no tengo demasiadas experiencias previas, pero digamos, del 2001 a la fecha he ido prácticamente todas las carreras y si bien no tengo por ahí vivencias en mundiales previos, sí conozco por comentarios y demás, y una de las cosas que, digamos, la gente marcaba como diferente en esta oportunidad era, digamos, que se había podido trabajar desde un inicio en equipo, ¿no? Está bien. Escuchame una cosa, Federico. ¿Qué países compitieron en Uruguay? Y estaba Chile, Brasil, bueno, Uruguay lógicamente, Argentina, Colombia, también estaba Guatemala, Estados Unidos, estoy tratando de no olvidarme ninguno, pero después, bueno, había también gente que vino a correr, bueno, estaba de Bélgica, de Gran Bretaña, que no corrieron, digamos, corría la misma carrera, pero no sumaban para el medallero, obviamente, del Panamericano, porque eran europeos, ¿no? Estaba el rey de Malasia, o sea que viene el malayo también, y de Latinoamérica, te mencioné Colombia, creo, no sé, puede ser que me esté faltando alguno, pero... Está muy bien, lo que yo quiero resaltar, bueno, aparte de decir que Uruguay realmente es un país poderoso en estas competencias, ¿no es cierto? Porque ellos hace muchísimos años que corren estas carreras, pero no de endurance, sino de raíz, y es como que están más preparados que nosotros, tienen mejores caballos que nosotros. ¿Cómo es el tema? ¿Están mejor financiados? ¿Cómo lo ves vos eso, Federico? Bueno, antes de la respuesta de Federico, otra música. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dudas, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos de revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que perdedor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplausos ni escalafón, los inmorales no son igualados. Si uno vive en la impostura y otro roba en su afición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de vascos, para el uno polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bestia, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vibrera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que ya en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseos. Bueno, este tango para la Argentina y para todos nosotros fue una espada de Damocles que no nos podemos sacar de encima, ¿no es cierto? Tenemos que terminar de una vez por todas con este cambalache que tenemos. Algún día tenemos que terminar y cambiar este paradigma, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con el doctor Federico Boffi acerca de la calidad de los caballos uruguayos para el Endurance. Esto sigue así, ¿eh? Mira, lo primero, como vos bien decís, allá el raíl, te diría que es el deporte nacional criollo, ¿no? O sea, es un evento que es impresionante la cantidad de gente que arrastra, se transmite en directo por radio AM, o sea, para darte cuenta del alcance que tiene, los resúmenes de las carreras que pasan por televisión abierta, o sea, realmente tiene un arraigo sumamente importante y tiene, cumple, mira, ahora en octubre son las bodas de diamante, cumple 75 años el raíl en Uruguay. Y las carreras siempre terminan en la Plaza Central de los Pueblos y es, no sé, no recuerdo la localidad donde se corrió una mientras estábamos allá, pero solamente en ese pueblo había más de 200 caballos en training para raíl y es más de la, digamos, te diría casi el 50% de la población caballar que nosotros tenemos en toda la República Argentina para endurance. Ponerle que sea, si no, o el 40%, no llega al 50%, nosotros tenemos un poco más, pero bueno, pero realmente en un solo pueblo había una cantidad enorme de caballos entrenando para esa disciplina. Entonces, la gran diferencia es que vos, no sé, estás allá y te preguntas, bueno, ¿qué haces? No, vengo a una carrera de endurance y por más que no sea en raíl, la gente lo conoce. Sabe lo que es el endurance porque sabe que conocen, todo el mundo conoce el raíl. Allá en Argentina no, vos te encontrás, inclusive hasta con colegas que por ahí hoy sí lo conocen de nombre, pero no conocen en detalle la disciplina. Y si hay gente que no está vinculada al hipismo, por ahí no sabe ni de lo que le estás hablando. En Uruguay todo el mundo sabe de lo que le hablas. Sí. O sea que eso es una diferencia importante. Otra diferencia que uno por ahí ve es que ellos tienen producto de la historia de raíl, tienen mucha gente vinculada a este deporte que no solamente trabaja en Uruguay, sino que trabaja básicamente en Emiratos Árabes. Ah. Tiene un intercambio muy fluido de gente que hace o la doble temporada o directamente está radicado allá. Y eso genera un volumen, digamos, de venta de caballos, o sea, hay un nivel de comercio, digamos, generado a raíz de vendida que no tenemos nosotros. Totalmente. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, caballos y opinión. Lo que sí tenemos, lo que ellos también obviamente tienen, son muy buenos jinetes, tienen buenos caballos, por ahí producto de la competitividad con que se corre puertas adentro en Uruguay, o sea, cualquier carrera en Uruguay, por ahí me atrevería a decirte que el nivel de sanidad media de los caballos uruguayos es inferior a la Argentina. Uh-huh. Y creo que eso es una de las grandes virtudes que tenemos nosotros, ¿no? O sea, sea, de tener, siempre se nos reconoció como un país, digamos, de que tenemos buenos caballos para endurance, en este caso, hoy, lógicamente, te diría que para casi para cualquier disciplina ecuestre, ¿no? Pero hablando de endurance, nos reconocen tener buenos caballos, pero hasta capitalizábamos eso en resultados para la Argentina. O sea, teníamos buenos caballos, pero no lo corrían afuera, pero no lo hacían con equipos nacionales de Argentina. Ah, bueno. Y bueno, hoy hay ideas. Primero en Malasia, ahora en los Panamericanos, y bueno, con el término de 6 u 8 meses, te encuentras con 2 resultados a nivel deportivo sumamente importante de la Argentina mismo, o sea, no con caballos argentinos corridos por extranjeros, sino con binomios netamente argentinos. Está bien, fantástico. Bueno, de acá viene la pregunta un poquito que te comentaba antes de empezar la nota, ¿cierto? Es muy importante lo que este término de esta etapa de la nota, cómo la terminaste, porque la pregunta que viene a continuación es un poquito justamente a raíz de lo que vos estás diciendo. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la actividad del endurance en la Argentina? ¿Y qué crees vos que debiéramos hacer los privados y o los gobiernos provinciales o el gobierno nacional para, digamos, para que esta importante, digamos, éxito, este importante éxito que estamos teniendo se pueda seguir teniendo en el tiempo, digamos? ¿Sí? Entonces te repregunto, fortalezas y debilidades del endurance en la Argentina es la primera parte de la pregunta. Las fortalezas, creo que, bueno, como te decía recién, pasa porque tenemos muy buenos caballos y con buena sanidad, o sea, buena genética y buena sanidad, y cantidad de caballos, ¿tá? Eso es una fortaleza. La otra fortaleza, que por ahí es un poco más reciente, es el hecho de haber podido realmente cristalizar a nivel nacional, o sea, con representativos nacionales, trabajo en equipo, sin el cual es imposible tener un buen éxito, un buen logro deportivo internacionalmente, sobre todo porque cuando vas a ese tipo de eventos, por más que nosotros, digamos, tengamos buenos caballos, el nivel... Esto es como comparar, qué sé yo, Emiratos Árabes es como Ferrari o McLaren y vos vas con un Minardi. O sea, a nivel de estructura y de dinero disponible para cada uno de esos equipos es abismal la diferencia. Y bueno, y como dije, entonces de ahí que uno tiene que tratar de, digamos, de no dejar nada obligado a avisar, ¿no? Y planificar todo, porque, digamos, la planificación es planificar el fracaso. Entonces, y bueno, contra ese nivel de estructura es muy difícil competir, porque uno no tiene suficiente cantidad de dinero como para bancar eso, ¿no? O sea, que si yo te pongo el ejemplo, Emiratos Árabes llegó con su caballo, con su equipo nacional titular y un equipo suplente 4 días en un avión privado de ellos. ¿Se entiende? Nosotros acá viajamos con 3 días en escala, viajando de Francia a Ámsterdam por tierra, 3 días los caballos para llegar a Francia, digamos, con un nivel de disponibilidad que por ahí, sin ir más lejos, ahora para ir al Panamericano, estuvimos 8 horas parados en la aduana, sí, con un trailer parado al rayo del sol, se estropeó una yegua, sí. Después, bueno, lo tuvimos que tener entre algodones para tratar de sanar, y yo pude correr, gracias a Dios, y no pasó a mayores. Luego dije, bueno, estamos yendo a Uruguay, tardamos 23 horas en llegar a 50 kilómetros de Montevideo. Claro. Ese tipo de cosas... Realmente creo que hay que tratar de mejorarlas en pos de no, digamos, de que los representativos nacionales no vean, digamos, más problemas de los que ya de por sí obviamente tiene el hecho de viajar con caballos. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos ese tipo de potencialidad. De las contras, creo que tenemos que tratar de revertir un poco... digamos, un histórico que se ha dado con relación a lo que es la comercialización de los caballos. Es como que, esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero me da la sensación de que los árabes, que son los principales compradores de caballos, vienen acá y han venido con un histórico de comprar caballos baratos y pretenden seguir comprando caballos buenos a un precio irrisorio. Claro. Y eso va de la mano de la falta de una estructura, digamos, que nuclee de entidades o de asociaciones o no sé cuál sería la forma de, digamos, de concentrar eso para que la comercialización se haga de una manera, digamos, más equitativa, ¿no? Para entiendo, entiendo perfectamente. Eso se llama marketing y un plan con un objetivo clarísimo de reposicionar comercialmente el valor de los caballos. Porque eso no pasa nada más que con el endurance. Pasa con todos los caballos. Sí, con lo de carrera pasa lo mismo. Pues puede ser, yo hablo de lo que conozco. Yo, por ejemplo, a ver, hay que sacarle ese sombrero, ¿no? Pero, por ejemplo, Australia tiene una población caballera de endurance mucho más grande que la nuestra. Tiene excelentes caballos de endurance. Pero yo te diría que el 50% de la gente que hace endurance en Australia lo hace no profesionalmente, ¿no? O sea, vos una carrera que corre 160 kilómetros, 160 kilómetros, por ahí ya corren 200 caballos. Acá no conseguís 200 caballos para esa distancia ni de casualidad. Ahora, profesionalmente lo hacen 20, 30 tipos. Los demás lo hacen por hobby, o sea, se suben al caballo, salen, pero bueno, tienen ganas para, comen algo, y lo hacen, digamos, muy amateurmente. ¿Está? Sí, sí. Cualquier caballo en Australia que esté corriendo esa distancia vale entre 150 mil y 200 mil dólares. Y eso es para el caballo de punta que está corrido por un profesional, como para el caballo de una persona que lo hace amateurmente y que por ahí, cuando decís, bueno, tiene varias carreras de 160 kilómetros, pero por hora tiene a 13, 14 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, que son velocidades promedios bajas para lo que se estima correr a nivel competitivo. Acá en Argentina, pensar en una plata dura no se la ha pagado nunca nadie. Corrientemente, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. No han pagado, no pagan ese dinero ni por el mejor caballo de Argentina, nunca lo han pagado. Entonces, ¿cómo puede ser que los tipos estén dispuestos a pagar ese nivel de dinero por un caballo que encuentran de igual o superior calidad acá y que no quieren pagar no más allá del 20% de ese valor? Ah. Y bueno, pero eso se arregla un poquito, como dijiste vos, formando una estructura que se dedique a fomentar el marketing y la comercialización como corresponde a los caballos, aparte de fomentar la cría y la utilización de esos caballos. Después dijiste muy claramente, ¿viste? Hay 200 caballos para 160 kilómetros. Y de esos 200 caballos, hay 30 profesionales. Bueno, eso está clarísimo. Eso es porque está direccionado a eso, ¿viste? Entonces pondría el ejemplo Nueva Zelanda. Vos sabés lo que es el tamaño de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, 51 hipódromos que funcionan todos. ¿Sí? Por darte un ejemplo con otra actividad que pasa lo mismo. En Argentina pasa lo mismo. Argentina tiene 3 hipódromos que funcionan bien, de los 26 que tiene. Me explico, yo tiene 51, pero todo es porque para el Estado de Nueva Zelanda, para el gobierno de Nueva Zelanda, el caballo de carrera tiene inversión. Entonces ayuda, claro, genera las condiciones y los marcos legales tales que haya cada vez más inversores y usuarios de caballo de carrera. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ni más ni menos. Pero bueno. Sí, la cría, viste, la cantidad, obviamente los criadores, si hay un negocio en vista, la gente va a criar. De hecho, la cantidad de caballos que están en el circuito fluctúa también en función del nivel de comercialización que hay de caballos. Me acuerdo en 2005 se hizo el Panamericano acá en Argentina, ese año se vendieron 70 y pico de caballos afuera, y como que eso agarró un boom, tuvo un montón de gente que durante 1 o 2 años apostó en endurance, después el nivel de comercialización bajó al histórico, no se mantuvo en esos niveles, y obviamente gente que estaba o que había surgido nueva en el medio endurista, o gente que había tratado de decir, bueno, que tenía 2 o 3 caballos, pasó a tener 6 o 7, volvió a su histórico y o terminó desapareciendo o se mantuvo con un nivel de caballos de hace 8 o 9 años. O sea que en definitiva, si hay gente que venga a comprar y se paga lo que realmente se debe pagar un caballo de ese nivel de preparación, la gente va a apostar al deporte. Sí, si no hay gente que venga a comprar o no se pagan a los valores mínimos que genera una rentabilidad mínima y esencial, no lo va a hacer. Totalmente de acuerdo. Sí, Federico, bueno, no sé si querés decir algo más. si te quedó algo en el tintero o yo me olvidé de preguntarte algo, el micrófono está a tu disposición. Sí, no, que creo realmente que es una disciplina que vos cuando hablabas del tema del fomento y demás, yo creo que ahí hay todo por hacer porque no hay prácticamente nada. Y es una disciplina medianamente cara a cara, te diría. O sea, cargar un caballo, viajar 400 kilómetros, irte 3 días con un caballo, todo el gente que va, etcétera, etcétera, tiene un nivel de gasto, digamos, relativamente importante. Y yo creo que esos son todos los motivos por los cuales el deporte no termina de, digamos, de despegar puertas afuera de la provincia de Buenos Aires, o sea, crecer en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho por crecer, y de terminar de federalizarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Porque hay que ser sincero y está básicamente concentrado en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay gente que está, qué sé yo, en Santa Fe y demás, y que para estar realmente en el circuito competitivo, definitivamente tiene que viajar a la provincia de Buenos Aires a correr. No tiene, como, qué sé yo, si fuese un caballo turco y dice, bueno, de último puedo correr en Rosario. No sé, no hay posibilidad alguna de hacerlo. Prácticamente no tienen posibilidad. Claro. Yo creo que esas son todas las cosas que hay que tratar, ¿no? De darle difusión y apoyo para que el deporte siga creciendo. Porque la Argentina tiene potencial y tiene materia prima para hacerlo. Le faltaba un poco de organización, gracias a Dios. Eso se viene dando, de a poco, pero se viene dando. Siempre todo es perfectible, pero han recibido, en ese sentido, ha crecido mucho. Y creo que también los resultados la van a ayudar a que la gente crea en eso, ¿no? De que organizarse, trabajar en equipo, dejar algunas mezquindades de lado y demás, que eso ocurre en todos lados, hace, digamos, al bien de la disciplina y en el fondo redunda el beneficio de todos. Ah, pero totalmente de acuerdo con vos y lo dijiste tal cual como lo hubiera dicho yo. Bueno, Fede, te quiero agradecer todo ese tiempo, fue una nota muy interesante. Y bueno, ya vamos a seguir hablando, ¿no? Porque vos como sos especialista en fisiología del ejercicio, en el caballo deportivo, bueno, te voy a llamar para hacerte algunas notitas específicas de ese tema, ¿sabes? Fede, ¿estás ahí? Hola. Federico. Sí, ahora sí te escucho. Ah, bueno, no. Que te decía que te iba a llamar para que charlemos un poquito en otro momento de fisiología del ejercicio, y de puntos específicos, temas específicos de fisiología del ejercicio. Cuando gustes. Bueno. No, que te quería agradecer, bueno, todo ese tiempo, fue una nota muy interesante, y bueno, vamos a estar en contacto en cualquier momento. Cuando guste, a tu disposición, Mario. Bueno. Te agradezco el llamado, No, al contrario, gracias a vos por este tiempo, y nos estamos viendo, Federico. Un abrazo, viejo. Hasta luego. Chao, viejo. Bueno, con nosotros. Bueno, Caballos y Opinión estuvo con nosotros entonces el doctor Federico Boffi. Bueno, antes de hacer la editorial, vamos a escuchar algún poquito más de música, porque todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, todavía tenemos bastante tiempo. Bueno, ahí vamos, Algún día que me voy a morir amándote. Algún día sabrás lo que es vivir amándote. Algún día verás, voy a morir amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote. Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. amándote, amándote, amándote. Y él me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y pues que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Ahora es un día de edad, que me voy a morir, amándote, amándote, amándote. Ay, no me voy a hablar, lo que sigo viviendo. Amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a venir. Amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Amándote, porque me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, ni tu vida, ni tu amor. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, hijo, no te enamores, no te enamores de nadie, hijo, mi amor. Viene al final. Miren, tengo para comentarles muchísimas cosas. Creo que por el momento en que está viviendo Argentina, tenemos que recordar que el 28, o sea, el próximo domingo, todos votamos. Esperemos que cualquier cosa que votemos sea para el bien de nuestro país y de todos nosotros. Así que tratemos de votar lo que mejor nos parezca a nosotros, con la finalidad de que todos estemos mejor. Bueno, lo primero que quiero comentarles es la experiencia de haber estado por primera vez presidiendo de alguna manera o dando la apertura a una exposición de arte ecuestre que se llevó a cabo en Gendarmería, en la sede social de Gendarmería, que es en Paraguay, al 900, y que quiero agradecer personalmente a todos los que participaron de esta muestra, los artistas, el comandante general de Gendarmería, que nos dio el lugar desinteresadamente, y todos los que participaron en la organización de este evento. Fue mucha gente, hubo un remate de obras, de lo producido de ese remate un porcentaje va a ir para las que tuvieron el problema en Tartagal, y para un proyecto de la Fundación Caballos Argentinos sobre una escuela rural con orientación a cómo se debe a aprender el manejo del caballo. Creo que fue, vuelvo a repetir, una experiencia muy, pero muy importante y que debiéramos de alguna manera poder integrar este mundo tan fascinante y fantástico que es el mundo del caballo. Poder integrar para poder mostrarlo mejor, para que el público se pueda nutrir mucho más de lo que representa el caballo desde el punto de vista no solamente del arte, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la realidad en el mundo. Esa es la realidad en el mundo. Y tenemos que poder cambiar la actitud para que estas cosas empiecen a suceder. Tal vez son los interesados en saber un poco más del caballo los que van a obligarnos a nosotros que sabemos del caballo a mostrarles el caballo mejor. ¿Sí? A que ese individuo que tantos servicios le prestó al hombre durante toda su historia y durante toda su evolución, le sigue prestando servicios desde otra manera, desde otro formato, como deporte, como tiempo libre, como tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en esta muestra de arte ecuestre se conmemoraba el 188 aniversario del fallecimiento de Güemes. Una de las reflexiones que se me ocurrió en la apertura es que cuánto le hubiese costado más a Güemes hacer lo que hizo si no hubiese tenido el caballo. O a todos los próceres argentinos que hicieron algo a caballo. De no haber tenido el caballo San Martín, no sé cómo hubiese cruzado la cordillera, o etcétera, etcétera, etcétera. O cómo hubiésemos peleado contra los ejércitos a pie, sin el caballo. Bueno, hubiera sido bastante, por ahí lográbamos lo mismo, pero creo que hubiese sido bastante más complicado y el esfuerzo hubiera tenido que ser muchísimo más, enorme. ¿Sí? Bueno, con estas reflexiones quiero pasar a charlar un poquito de una charla que se dio hoy en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Salvador, que lo doy todos los años sobre la industria del caballo. ¿Por qué quiero reparar en esto? Porque había como 20 o 30 alumnos más del año pasado. Eso quiere decir que la percepción, esa es la lectura que yo hago, que la percepción sobre el mundo del caballo está cambiando ya desde raíz. O sea que estamos volviendo a tener bastantes interesados en hacer la especialidad de caballos, o en enterarse más del caballo, ¿sí? De participar más en tener conocimientos, en que se les imparta conocimientos sobre el tema de caballos. Si esto lo sumamos a la nota que hicimos el martes pasado a la doctora Pilar Peral García acerca de la cátedra de genética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, es como un cambio muy, pero muy importante, porque se sigue viendo la presión que está haciendo la gente por saber más del caballo y por participar mucho más del caballo. Y nosotros que estamos en este mundo del caballo, tenemos que poder informarles convenientemente acerca de todos estos temas. ¿Sí? O sea, esto nos va a exigir una integración, nos va a exigir un cambio en lo que es la enseñanza de la producción del caballo. Vuelvo a repetir, no se enseña mucho o muy bien sobre la producción equina. Eso es una materia pendiente. ¿Sí? Yo creo que ya se los dije la semana pasada. Navegando por internet me encontré una página que decía todos los cursos que existen sobre algún tema de caballo. Jockey, cómo ser un jockey, cómo ser un peón, cómo aprender a errar un caballo, cómo saber de enfermería equina, cómo saber diseñar una pista para carrera llana o una pista de obstáculos, etcétera, etcétera. Bueno, todos sumaban 77 cursos de algo que tenía que ver con el caballo. de los cuales 44 o 45 correspondían al caballo de carrera. Bueno, nosotros esos cursos prácticamente no damos ninguno en la Argentina. ¿Sí? Y les recuerdo, Argentina, primer productor de embriones para caballo de polo. Primer productor de caballo de polo. Cuarto productor mundial de caballos de carrera. Primer exportador mundial de carne de caballo para consumo. En la Argentina se generó el primer clon equino de Latinoamérica. Y así sucesivamente. Tenemos importantes caballos de endurance, tenemos importantes caballos criollos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos ningún curso. ¿Sí? Management de hipódromos, o de club de equitación, o de aras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar en la educación, en la formación de la gente que tiene que trabajar en el mundo del caballo. No podemos tocar siempre de oído. No podemos copiar continuamente cosas que se aplican en otros países para otro clima, para otra crianza, para otro etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar intensamente en eso. En formar gente que trabaje en el mundo del caballo, pero formarla intelectualmente. Por eso la Fundación tiene este proyecto de escuelas rurales con orientación a la enseñanza del manejo del caballo. Y no poner una escuela en un lugar, sino poner una escuela itinerante que vaya por los pueblos que están interesados o que tienen algo que ver con el caballo o porque en su geografía tienen criaderos de caballos para enseñar, para formar gente que a su vez forme gente. ¿Sí? Y dejar sentada una escuela ahí que se dedique a eso en esa zona. ¿Sí? Como también de herreros, como también de otro tipo de cursos. Tenemos proyectos muy interesantes, así que cualquiera que quiera formar parte de estos proyectos, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto, bueno, en este caso conmigo, a mlopezoliva@gmail.com. ¿Sí? Bueno, esto de hoy del Salvador fue muy, muy interesante. Después estamos teniendo reuniones junto con los frigoríficos y junto con SENASA y junto con la Comisión Nacional de Sanidad Equina, para tratar el tema de que nos está exigiendo la Comunidad Económica Europea sobre el tema trazabilidad. Es un tema no solamente muy importante, sino muy interesante para que la Argentina desarrolle. La Argentina tiene que hacer una propuesta antes del 17 de julio, que es cómo va a responder a las exigencias de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué es lo que exige la Comunidad Económica Europea? Exige identificación individual, no identificación de rodeo, sino identificación individual, llámese trazabilidad individual, y no solamente eso, sino una declaración jurada que en los últimos 6 meses los caballos que fueron a frigoríficos no recibieron ningún tipo de medicación. ¿Sí? Bueno, la propuesta argentina va a girar en torno a eso y creo que vamos a poder llevar adelante una muy buena gestión. Una de las propuestas era tener una teleconferencia con los funcionarios argentinos que van a llevar adelante con la propuesta argentina en Bruselas. Esperemos que se pueda hacer para que ellos entiendan cómo es la crianza del caballo en la Argentina, qué posición tiene que defender, cuáles son los argumentos fuertes que tiene la Argentina, cuáles son las fortalezas que tiene la Argentina, para que ellos se puedan expresar con propiedad en esta reunión. Porque si no logramos tener la aprobación a nuestro proyecto, vamos a tener que ir a un plan B. Y el plan B por ahí es muchísimo más oneroso, muchísimo más complicado, y por ahí nos va a sacar probablemente del primer puesto que actualmente ocupamos como primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo. La Argentina tiene mucha fortaleza para seguir creciendo y para seguir mostrando un buen producto. También necesitamos hacer productores de caballos para frigorífico. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, quiero mandaros un saludo a todos los oyentes y los espero el martes que viene a la misma hora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión.